La agenda de Tras los Límites. La sección de agenda de esta noche es muy especial. El autor que vamos a entrevistar es concretamente el padre de uno de nuestros compañeros de Tras los Límites y es quien ha decidido escribir una novela que atraerá a más de un interesado en los temas relacionados con Jesús de Nazaret. El libro se llama La otra pasión de Jesucristo y el autor, Santiago Vázquez Padre. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos, David, y a toda tu inmensa audiencia, que sé que la tienes muy grande y además muy fiel. Muchas gracias. Así que buenas noches a ti y a toda la audiencia fiel de ese programa. Muchas gracias, don Santiago. En primer lugar, le quería agradecer que esté esta noche con nosotros para hablarnos del que es su segundo libro, ¿verdad? La Pasión de Jesucristo. No, es el cuarto. Es el cuarto, vale, tenía entendido sí, que era el segundo. Porque el primero fue el niño de 0 a 2 años, el segundo fue Mis Memorias, el tercero Isabel de Castilla y el cuarto este. Uh-huh. Sería su segunda novela, más bien, ¿no? Segunda novela, uh-huh. sí, porque Isabel de Castilla... Es un relato grande de 400 páginas novelada con datos históricos y esta es también la segunda novela donde se mezcla lógicamente la fantasía con la realidad y todo esto y bueno, creo que va muy bien, está vendiéndose muy bien la Casa del Libro, el Corte Inglés, etcétera, y en fin, y estoy contento. Uh-huh. Bueno, Santiago Vázquez, para quien no lo sepa, pues ha sido una de las figuras más reconocidas en la televisión española. Ha presentado varios programas de televisión y yo creo que muchos le recordarán. Muchos. Yo quería comenzar preguntándole qué fue lo que le llevó a escribir una novela relacionada con Jesús de Nazaret. Con Jesús de Nazaret, sí, muy bien. Bueno, yo tenía en mente, en mis años pasados, 4 o 5 años, seis años, yo tenía en mente en hacer dos novelas. Una dedicada a Jesús de Nazaret y otra a Isabel la Católica, que son los personajes que yo realmente pues tengo una gran predilección por ellos, por razones obvias, como puede suponer. Y luego, pues, he hecho un ensayo, no ensayo, es una novela también donde Napoleón, que también es un preferido mío. Uh-huh. Y entonces me dio la idea de hacer primero Isabel la Católica para, ¿cómo te diría yo?, para adiestrarme un poco en el tema del diálogo, de la narración, para luego emprender este libro ya más importante por su trascendencia y por su peso en la historia como es la de Jesús de Nazaret. ¿Qué importancia tiene para usted la vida de Jesús de Nazaret, del Hijo del Hombre? Bueno, pues yo soy creyente, claro está, no soy muy practicante, aunque sí me rezo todas las noches mis oraciones, sobre todo una que te voy a dar como primicia. Yo he mandado el libro al Papa actual. Ajá. He mandado el libro y me ha contestado en una semana. Ajá. Con una dedicatoria en una especie de crisma, pero de Pascua, de Pascua de Resurrección, y donde me pone la bendición apostólica para toda la familia y me pone el nombre solo como si fuese San Francisco de Asís, Francisco me pone solamente en la firma. Uh-huh. Y me ha hecho mucha ilusión porque realmente es importante, oye, que el Vaticano te mande que ha recibido el libro, que lo va a leer, que me dará su opinión y que además te mande tan rápidamente la contestación, cuando esos días pues tendría miles y miles de telegramas y de paz y de todo, ¿no? Uh-huh. O sea que estoy muy contento con ello. Uh-huh. Y bueno, y un Papa Francisco recién elegido, como bien saben los oyentes, parece ser un Papa que pinta muy bien, ¿no? Desde luego que está creando, sí, unas expectativas muy interesantes, ¿no? Sí, pinta muy bien, es un hombre muy afable. Bueno, ya veréis cuando os pueda mandar una copia de la carta y del crisma que manda él, la firma tan sencilla que pone Francisco, como si fuera, pues no sé, tu amigo de siempre, ¿no? Uh-huh. Y entonces me da la sensación de que este va a ser un papa, si le dejan, muy cercano, muy uh-huh, amable, muy de día a día, un hombre que iba al estadio a ver a Salvador Almagro, sí, y todo esto, y bueno, eso me da idea y os da idea y nos da idea de cómo es este papa. Es un papa muy cercano y es un papa que conoce la vida actual y que, bueno, tendrá que plegarse a ciertas exigencias del Vaticano, pero él realmente tira para adelante y está haciendo, creo que está haciendo una renovación interior bastante importante, si no profundísima, importante en favor de la Iglesia. Él quiere una Iglesia para los pobres y vamos a ver si lo consigue. Uh-huh. Para los lectores que se topen con la otra pasión de Jesucristo, obviamente el argumento más o menos se entiende por el título del libro, ¿no? Pero ¿se centra solamente en la pasión de Jesucristo o qué les podríamos contar más bien sobre ese argumento? Bueno, la otra pasión de Jesucristo, yo he puesto la otra porque hay una película que se llama La Pasión de Cristo. Uh-huh. De Mel Gibson, sí. Exactamente, que ha tenido un éxito enorme, y yo he puesto la otra pasión añadiéndole las pasiones que tuvo él al margen de su pasión como el Hijo de Dios, que sabía desde joven que iba a ser crucificado en el Monte Calvario, y entonces allí me dio la idea de añadir las pasiones que son reales que tuvo Jesús. Una pasión fue su madre, una gran pasión por su madre a la que vio poco, y cuantas veces la vio, pues destilaba eso, una bondad, un emparejamiento entre ambos muy grande, y ella, hay que ver lo que sufría, porque cuando el arcángel Gabriel le anuncia que va a tener un hijo del Espíritu Santo con ella, dice, y hágase tu voluntad, Señor, en todo momento, ella ya sabía lo que le esperaba al hijo, porque se lo dijo el ángel Gabriel. Viene a desarrollar el mensaje de Dios, el mensaje a través de él, a través de la cruz, fuimos ya, y pasará Calvario, y pasará esto. Tú fíjate, esa madre lo que tuvo que sufrir. Uh-huh. Esa madre sabiendo que su hijo nacía para morir. Nacía para morir, pero muy joven, ¿no? Y entonces él, la pasión grande que tuvo fue la Virgen María. Uh-huh. Y le costaba mucho trabajo cada vez que salía de casa, que eran muy pocas veces, porque es decir, fue pocas veces en su vida pública, a casa o después cuatro o cinco veces, y entonces a él se partía el corazón de hombre, porque era hombre. Uh-huh. Y era la divinidad también, y entonces ahí está la primera respuesta a tu primera pregunta. La otra versión, es indudable que María Magdalena fue... Hay diversas clases de autores que dicen que si fue una mujer prostituta que esto lo quitaron de la iglesia hace ya 200 años, me parece, y ya le quitaron toda la cosa de prostituta. Ahora María Magdalena tiene un gran templo en París, el templo de la Madeleine. Ella, bueno, es una santa y realmente ahí incide mucho en el libro cerca de Jesús para que lo deje todo, para que huya, para que nos ve, yo seré tu esclava, yo seré tu mujer, lo que quieras, pero no debes morir. Eres un hombre joven y no debes morir, debes luchar aquí con tus cristianos y hacer una iglesia grande, pero tú mismo. Y él dice que no puede ser, que él ama a todo el mundo, y entonces ahí queda, con gran perturbación y con gran decepción de María Magdalena, que no obstante le acompaña hasta el Calvario con su madre, con Juan y con otra María. Entonces esas son las dos pasiones grandes que tuvo Jesús. Mm-hmm. aparte de otras más pequeñas, pero que también influyeron en su vida. Entonces, el Jesús que nos muestra este libro, La Otra Pasión de Jesucristo, ¿es el Jesús que le hubiera gustado a Santiago Vázquez, o estamos hablando del Jesús más relacionado con lo que nos cuentan las escrituras de la Iglesia Católica? No, a mí me hubiera gustado el Jesús que yo plasmo aquí. Me hubiera gustado Jesús, pero claro, sin la crucifixión y la muerte de Jesús no se hubiera dado los designios de Dios, ¿no? Entonces ahí hay un bache enorme. Luego también hay una especie de pequeña intriga en si Jesús pactó con Judas su muerte, es decir, porque alguien tenía que entregarlo, ¿no? Alguien tenía que entregarlo. Uh-huh. Y dicen que tanto Pedro como Santiago, como Andrés, como Juan, pues tenían celos de Judas, porque dicen que le habían visto hablar con Jesús en Petit Comité y le convenció Jesús de que debía entregarle a costa del sacrificio suyo como hombre y como divinidad. Yo trato a Jesús en este libro más que como divinidad, como hombre, con sus luchas, con sus zozobras, sus pesadillas, su dolor, su sangre que vierte en Getsemaní y todo esto. Y entonces yo me inclino más por él, por Jesús hombre, que no Jesús Dios. Esa es la base de la cuestión. Uh-huh. Luego hay una escena que ya descubrirá el lector, donde Jesús va en busca de Judas, porque Judas no se ahorcó, se tiró por un precipicio, y entonces Satanás le llama: suelta Judas, suelta Judas. Hay una serpiente que se arrastra y va y dice: Satanás, deja libre a Judas. Y entonces ahí Judas se presenta como el que es después. Hablo después de la resurrección, ¿eh? Y entonces le dice: maestro, maestro, perdóname, yo no quise, tú sabes que yo no quise hacerlo. Y entonces dice: no me toques, que todavía no he llegado al Padre. Y entonces: ¿me perdonas? Y sí, te perdono. Te perdono que vayas errante o vayas por donde quieras por el mundo, pero yo te perdono. Y ahí le perdonas. Una escena muy tensa, muy de mucha fuerza, ¿sabes? Y entonces ahí, pues bueno, es otra pasión que tuvo él, que fue la carga emotiva de pedir a un discípulo que le entregase al Sanedrín para matarlo. Imagínate tú lo que supone eso. Bueno, pues a todos los oyentes recomendarles esta noche en la agenda, en la literatura de Tras los Límites, La Otra Pasión de Jesucristo, el libro de Jesús, iba a decir de Jesús de Nazaret, ya, de bueno, Santiago. Bueno, puedes decirlo, sí. Eso sí, es, perfecto, el libro. Él se gustaba llamar Jesús de Nazaret, porque había vivido allí, había tenía su casa allí, la casa de sus padres, y entonces, bueno, Jesús de Nazaret estaba, es un término perfectamente empleado. Pero vamos, si quieres ya acercarte más a la realidad, Jesucristo, porque es así el título, La Otra Pasión de Jesucristo, pues esa es la realidad. Bueno, yo te he resumido cuatro o cinco cosas, pero el libro, que tiene cerca de 300 páginas, está llena de anécdotas del trato con los discípulos, el trato con cómo rechaza a Satanás cuando le tienta, el trato maravilloso con María Magdalena, a la que respeta siempre, y no hubo trato carnal en ningún momento, aunque él tenía un corazón donde decía, pero María, yo amo a todos, te amo a ti, amo a todo el mundo, ¿cómo voy a hacer una distinción? Pero prueba de mi predicción por ti, yo te nombro apóstol de los apóstoles. Y fue ella la primera que vio a Jesús resucitado y se lo contó a los apóstoles, luego su Pentecostés, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que es un libro, bueno, en la casa del libro me ponen 5 estrellas, imagínate, de unas 5 estrellas, pues es importante para un escritor, sobre todo que se ha inspirado en Jesús. Le he pedido pruebas que me las ha dado, no es el momento, otro día si quieres nos extendemos en ella, para ver si iba bien con este libro. Y Jesús me ha dado la prueba de que iba bien por ese libro y que no había ningún problema de fantasías ni de cosas raras ni nada de esto. O sea que yo, como autor, hombre, el autor nunca está satisfecho de todo, está contento, y estoy contento de la acogida que ha tenido por parte del público. Bueno, pues como decíamos, el libro La Otra Pasión de Jesucristo, su autor Santiago Vázquez Senior, decimos, advertimos con lo de senior, porque los oyentes de Tras los Límites están acostumbrados a escuchar a tu hijo Santiago Vázquez. Y pues bueno, recomendarlo a todos los oyentes de Tras los Límites y darle las gracias por haber estado con nosotros en esta noche, Santiago. Oye, pues te doy las gracias a ti y a toda tu audiencia, que ya sé que es muy grande, y te doy un abrazo, y mañana, si Dios quiere, yo te mando el libro para que tengas un libro dedicado por mí, ¿eh? Pues, pero vamos, no te lo dedico yo, te lo dedica Jesús. Pues muchísimas gracias, don Santiago, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.